Comunicación telefónica porque hay novedades en la causa. Rubén, el padre de Rubén Mendoza, padre de Gabriela. Novedades en la causa. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día a vos y a tu audiencia. Rubén, ¿hay novedades en la causa? Y aparentemente no muy buenas. Sí, la verdad que estamos peleando por algo insólito porque con todas las leyes que tenemos, hay leyes donde dice que la exhumación del cuerpo de una persona cuando hay un cierto tipo de proceso se debe hacer, y ahora el juez Guille nos está negando este pedido de exhumación de cuerpo, que es muy importante para nuestro caso. No, el juez Guille no le quiere aprobar la exhumación del cuerpo. Así mismo, no está queriendo aprobar. Ya es la tercera vez que estamos haciendo el pedido por escrito formalmente con nuestro abogado, y inclusive ahora ya cambiamos de abogado, volvimos a... tuve que poner un abogado a lo mejor un poco más pesado para la política, pero de igual manera nos está negando de vuelta. El juez Guillén, según mi abogado, ya el fiscal Leiva, que está a cargo de la investigación también, uh-huh, ya ordenó que se haga la exhumación, pero por no sabemos por qué motivos el juez Guillén está trabando eso, nos está negando, está alegando que ya es muy tarde, que no va a aportar a la causa ninguna información, y es mentira. Una de las más importantes pruebas que tenemos es el que se haga una autopsia al cuerpo de mi hija. ¿El cuerpo vivo o muerto habla? Eso el juez tiene que saberlo. Esté vivo o muerto, el cuerpo habla igual. No pasó ni un mes encima. ¿De qué tiempo está hablando el juez? Justamente por ese tema, se rescató todos los documentos del hospital, pero sí, hubo muchas maniobras ahí sin entender que se hizo algo raro. Entonces, ellos pueden, qué sé yo, en el peor de los casos pudieron haber cambiado el expediente clínico, y en la autopsia no se puede cambiar nada. O sea, puede salir lo que a ella se le hizo, lo que a ella se le medicó. Entonces... eso puede ser vital para la investigación. Sin embargo, se ve que quieren tapar algunas cosas o no sé qué cosa. Y además el juez tiene que saber que si él sigue rechazando los pedidos, el tiempo va pasando, y el tiempo pasa y el cuerpo sí puede ir perdiendo cosas que puede contar. Entonces, no es lo mismo que nos apruebe ya la exhumación del cuerpo a que nos apruebe dentro de 3 meses. No es lo mismo. Así mismo, cuando más tiempo pasa, se sabe que el cuerpo se está descomponiendo, y es más difícil que se sepa. Pero ahora, Rubén, yo le pregunto una cosa. ¿No le había atendido a ustedes, hace que usted nos contó en la última conversación, el juez Guillén, en privado, claro, sí, a usted y a su mujer, y le dijo que iba a estar... días. Claro, que le iba a ayudar en todo, que se iba a hacer justicia, que se queden tranquilos, que estaba predispuesto a ayudar. ¿Y ahora? Así mismo, él inclusive nos mandó a otro lugar a hablar con el fiscal, con el procurador, nos atendió su secretario, nos mandó a otra entidad, inclusive nos dice por qué no le hablan a Gildo, por qué no piden un pedido para hablar con él, por qué no van al ministerio, pero... tantas vueltas, nosotros hicimos esos pasos, fuimos a la uh-huh fiscalía, fuimos a hablar, pero fíjese que nos están negando inclusive ahora hasta mirar nos están pidiendo mirar la historia clínica, cuando uh-huh él nos dijo de frente a mi señora que eso nosotros podíamos ver cuando quisiéramos, que eso es algo nuestro, que no nos podían negar porque por ley ellos no tienen que mostrar eso, y sin embargo ahora nos dice que está en la caja fuerte, que luego otra vuelta fuimos, nos dice que está en la fiscalía, volvió a la fiscalía, lo volvieron a guardar, y nos están dando vueltas, ya nos están dando, nos están queriendo, no sé qué están queriendo esconder ya con esto, y nosotros no vamos a parar. Inclusive le dije a mi señora, mira, estoy pensando ir a Buenos Aires, donde voy a ir, me voy a estar frente a un medio de canal allá y a ver si es que ellos cuentan de lo que está pasando aquí en Formosa, le digo. Hay muchas cosas que hablar, porque a ustedes no le permiten tener contacto con el historial clínico de su hija. Eso es justamente lo que le digo, que ellos nos están dando vuelta. Mi abogado, que ya tiene el poder nuestro, inclusive hicimos el pedido de querellante y no nos están aceptando el pedido de querellante. Ya hace 36 horas que pedimos eso y no nos aceptan. ¿Cómo es eso? Si es por ley, se puede pedir. O sea, lo que pasa es que además es una locura que no le dejen ver el historial clínico de su hija, porque es lo único que a usted le va a comprobar de si hubo irregularidades o no para poder pedir la exhumación del cuerpo. Porque justamente lo que le he dicho a mi abogado, y también él me dijo que tenemos que mirar eso, así ustedes saben si es que claro. agregaron o no agregaron nada, si está bien correctamente lo que se hizo el procedimiento, pero ¿cómo si no nos muestran? ¿Nos están escondiendo? ¿Dónde sabemos si ellos lo tienen ahí, lo están manipulando, están cambiando? Todo es especulaciones, pero ¿por qué no hacen claras las cosas? ¿Por qué no hacen bien las cosas como tiene que ser para que no haya especulación de nada? Yo creo que esto se está politizando, ellos están entrando en algo político, están siendo presionados, porque no debería de ser así. El juez Guillén, así como él alimeó frente a mi señora cuando nos recibió y les preguntamos si tenía familia y que por su familia haga algo bueno y que esto no siga pasando y que se apunte a los culpables, que esto no era nada político, nosotros no apuntamos al gobernador ni a su gente política, solamente a los responsables, que son el director, primero el director de la madre del niño, que es el responsable de los médicos que la atendieron a mi hija. Él es el absoluto directo responsable. Luego los médicos pagarán sus causas, su grado de implicancia en esto y bueno. El nuevo abogado que usted tiene ahora, porque me contó que cambió abogado, este nuevo abogado que tiene ahora, con este abogado, ¿ya hicieron una presentación para la exhumación del cuerpo o los tres pedidos lo hizo el otro abogado? No, el otro abogado hizo dos presentaciones. La primera en la denuncia, donde hizo con carácter urgente todos los detalladamente. Y ya en esa denuncia, ya el, según tenemos entendido, ya el doctor, el fiscal Leiva ya dijo que se haga, le pasó al juez Guillén que se haga cárcel, que se haga. Pero el juez Guillén es el que está trabando esto. Ya mi abogado luego hizo otro pedido por escrito y ahora de vuelta, nosotros por ese tema que pensamos que a lo mejor había un tema político, algo con nuestro abogado, entonces decidimos cambiar de abogado y decidimos tomar el abogado que es el doctor Gabriel Hernández, que creemos que él no se estaría involucrando con temas políticos con ello entonces, porque de la oposición. Entonces decidimos estar con él, aceptar el apoyo de él y para que él nos defienda, y él hizo un pedido hace 3 días, ya hizo un pedido del mismo, de la exhumación. Le negaron ver los documentos de la historia clínica. Le negaron, nos está negando todo nos está negando. Sí, lo que pasa es lo que también, porque acá hay una cuestión, a lo mejor nosotros no sabremos de leyes, no seremos jueces, pero acá hay una cuestión lógica. Si alguien muere y vos tenés que decís que fulano, el médico, es culpable, para saber que el médico es culpable porque funcionó mal en su trabajo, el cuerpo tiene que hablar. O sea, hay que hacer la exhumación del cuerpo para que el cuerpo hable, para ver qué es lo que pasó, porque si no es como una cuestión lógica, ¿no? Por una cuestión lógica, es la única prueba que se tiene de que los médicos accionaron mal, entonces no le pueden negar la exhumación del cuerpo, porque si no le están negando absolutamente todo. No se puede avanzar la causa si no le permiten la exhumación del cuerpo. ¿Por dónde entramos si no es a través de la exhumación del cuerpo? Fíjese que ya después de un tiempo ellos pueden decir que se le hizo algunas medicaciones. De acá a 5 o 6 meses sigue el proceso, ellos alegan que se hizo medicaciones, que se le hizo esto, lo otro. Sin embargo, si se le hace una autopsia ahora, no van a poder decir eso, porque se va a aclarar los medicamentos que se le puso al cuerpo, se va a aclarar el tipo de ACV. O sea, hay montones de cosas. Se va a aclarar que ellos indujeron a la aceleración del proceso de ACV, haciéndole vomitar. Claro. Entonces, al hacer una autopsia también se puede saber si ella vomitó, si no vomitó, si tenía cosas adentro, si ya no tenía cosas adentro del estómago. Son montones de, de pruebas muy contundentes, importantes, que van a aclarar este caso. Pero fíjese cómo quieren tapar las cosas, fíjese, esta es nuestra Formosa. Rubén, le agradecemos mucho a usted por su charla, vamos a seguir en contacto. ¿Cuándo fue? Me dijo hace cuántos días que hizo la última presentación para pedido de la exhumación del cuerpo. Esto desde un principio, cuando se hizo la denuncia, se pidió. Luego mi abogado volvió a hacer otra. Y ahora el nuevo abogado, sí, que es el doctor Gabriel Hernández, sí, volvió a pedir hace tres días. No hay respuesta. Anoche nosotros estuvimos en un programa por Canal 7 en vivo, sí, donde pedíamos de vuelta y aclarando el tema, pero el doctor, el juez Gillian, es el responsable directo de esto. Nosotros lo hacemos responsable a él, directamente a él. Él es el que tiene que aclarar esta situación, está a cargo de su jurisdicción. ¿Me quiere contar quién era el abogado antes de que tome el caso del doctor Hernández? Nuestro abogado anterior era el doctor Rosalino Tanco. Rosalino Tanco. Un excelente profesional también. Uh-huh. Pero quisimos hacer algo más pesado, diferente, tal vez contrariando a la oposición acá de, digamos, del nivel político. Entonces nos decidimos por este otro doctor que está en los medios, justamente. Igual es una barbaridad que nosotros, digamos, me pongo en el lugar de ustedes, ¿no?, y compartiendo la lucha con ustedes, es una barbaridad que nosotros, como víctimas de este tipo de situaciones, tengamos que estar pensando en cuestiones políticas. Tengamos que estar pensando en si, ay no, porque este abogado es peronista, ay no, porque este abogado es radical, porque este es contra, porque este es la oposición. No tenemos que pensar en nada de eso, es una barbaridad, tenemos que pensar en buscar justicia. Aparte, sobre todo esto, nosotros estamos viendo que justamente ahora, como estamos en plena elecciones, ellos lo que quieren es que no haya barullo de que en un hospital nacional, de la madre del niño, que es de todo, esté pasando estas cosas, ¿vio? Yo creo que pasa a punta por ahí, para que no haya barullo, para que todos se callen, para que no se sepa, y con todo el quilombo que pasó con el tema T y el tema de los pagos a los paraguayos que vienen a votar en la Argentina, todo eso, creo que ellos están queriendo tapar esto también, pero no se debe tapar, porque se va a hacer más. Yo le digo al doctor, y me dirijo directamente a él, que él haciendo esto está tapando y está provocando que nosotros hagamos más barullo, porque yo me voy a ir a la capital y voy a presentarme en un medio de televisión y me voy a encadenar ahí para que cuente mi caso, y se va a saber a nivel nacional esto. Así que se deje, que se siga el proceso legal y normal que tiene que ser, y que no se quiera ocultar esto. Señor Rubén, le agradecemos mucho, vamos a seguir en contacto con usted para ver si a lo mejor la semana que viene hay más novedades, o si en el caso de que no haya novedades, igual vamos a salir a hablar para que nos vuelva a contar si es que el juez Guillén sigue callado y sigue rechazando el pedido, porque la causa vamos a seguir y obviamente formamos parte de su lucha, toda la radio forma parte de su lucha. Muchas gracias por estar acompañándonos y el apoyo que nos da, porque no solamente nos están apoyando a nosotros, sino esto es una causa para mucha gente que están sufriendo, así como nosotros, por negligencia médica en el hospital. Le agradecemos. Gracias. Mucho, y que tenga un buen resto del día. A ustedes también. No sé si fue la mejor elección. De igual manera...